Bueno, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. ¿Cómo queda la clase? ¿Cómo está transitando este tiempo la clase trabajadora? El palco de la CGT, bueno, ustedes están abajo. ¿Qué pasa con la discusión sobre la unidad, no? No, vamos a seguir luchando en unidad, en tanto y en cuanto la voluntad de enfrentar esto sea lo que nos una. Nosotros no tenemos prurito en estar en la calle con nuestros compañeros si es para seguir luchando, así que vamos a seguir estando. Y creo que la reforma laboral es una iniciativa que claramente quiere patirle el espinazo al movimiento sindical de la Argentina, porque el proyecto que tiene este gobierno es convertirnos en una especie de enclave económico donde solamente exista la actividad extractiva, la especulación financiera. Quieren destruir la industria, las pymes, quieren convertirnos en un país parecido a los otros de América Latina, donde el movimiento popular no pudo construir derechos. Y creo que va a ser una lucha dura, pero que la vamos a dar, y creo que la vamos a ganar. Aún cuando los sectores, aquellos sectores que son más antisindicales, han acordado públicamente en estos días, es decir, ojo, el sindicato es el que te garantiza la paz social, así todo, el gobierno no ha revertido esa idea de ir contra lo organizado, ¿no? No, porque para esta extrema derecha, el sindicalismo, en cualquier versión, debe dejar de existir. Ellos, hubo otros que soñaban con tener una pata sindical, como Macri. Este va más a fondo, este quiere cortarle la pata a todo sindicalismo.